Bueno, le decíamos antes de la pausa que nos íbamos a ir a un contacto internacional acá cerquita, que nos parece muy bueno que podamos conversar. Ustedes dirán, bueno, pero ustedes llaman a Argentina, todo el mundo se da cuenta, o a Porto Alegre, es cierto. Pero vamos a hablar con Argentina, no de las elecciones, no vamos a hablar de Milei ni nada de eso. Vamos a hablar del mar, vamos a hablar de luchas que dan allí mucha gente en colectivos, organizada por distintos temas que tienen que ver con el medio ambiente, pero que en este caso justamente vamos a hablar de uno de los temas que acá está muy poco difundido, muy poco trabajado, digo para que nadie se ofenda, por lo menos poco conocido, que es el tema del mar, y en este caso con la que vamos a hablar integra la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Jazmín Safi está por allí, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles, un gusto. Igualmente, Jazmín, y la verdad que nos da mucho gusto recibirte. Le contamos a los oyentes que vos sos de Mar del Plata, vivís en Mar del Plata. Sí, yo estoy viviendo en Mar del Plata, es la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es una ciudad turística bastante reconocida a nivel, bueno, nacional y en lo que es Sudamérica. Hace más de 3 años ya que estamos enfrentando esta defensa del mar, como decías vos, ya que la empresa estatal, la empresa, digamos, YPF, cede 2 bloques a empresas noruegas y extranjeras para buscar petróleo a 300 kilómetros de lo que sería la costa de mi ciudad. Claro. En un entorno en donde confluyen varias corrientes marinas. No tengo demasiados tecnicismos en este momento como mejor, para compartirles, pero mejor. Esas mismas corrientes son las que llevarían, en caso de un accidente o un derrame, petróleo a las costas de Uruguay, como también hacia Tierra del Fuego. Confluyen corrientes que, digamos, se enfrentan y van tanto para el sur como para el norte, digamos. Claro, claro. Y, decime. Sí, no, a la audiencia que está escuchando, que no piense que este es un tema de Argentina. Todos los temas de ambiente no podemos decir, bueno, esto es nuestro. No, porque no hay frontera. Lo que está en el aire está en el aire, lo que está en la tierra, lo que está en el agua. Y acá en Uruguay, en el último periodo, se habla de este tema de una medio forma cerrada, pero fíjate que se llegó a difundir que Uruguay estaba captando nuevamente el interés de las petroleras mundiales después de varios años y que esperaban concretar este año un primer llamado internacional para instalación de granjas eólicas en el offshore. Entonces, la gente capaz que no se da cuenta que esto tiene que ver con lo que vos estás hablando, ¿no? Sí, por sobre todas las cosas que, bueno, yo no sé, digamos, no estoy interiorizada en cómo son los controles ambientales en Uruguay, pero sí en Argentina, y la verdad es que dejan bastante que desear. Entonces, cuando acá se genera un derrame, un accidente o una fuga, la última vez en Río Negro, que es una provincia del sur de Argentina, pusieron una pelopincho, una pileta de plástico que sostenía las gotas. En el fondo de la casa. Claro, sí, de lona, esas. Entonces, bueno, entre esas hay un montón de anécdotas a nivel, nosotros los activistas, digamos, tenemos un montón de anécdotas porque se fueron visibilizando y se ven fotos o videos de los mismos trabajadores que no pueden creer que haya tan poca regularización o controles. Entonces pensamos que en una masa viva como es el mar, en un entorno donde hay una flora y una fauna inexplicable, porque realmente desde las ballenas, que son los mamíferos que más vemos, como hasta los seres más pequeños que viven en el mar, van a ser afectados de una forma que con suerte van a poder migrar, pero digo con suerte porque no sé siquiera si tienen el tiempo. Claro. Nosotros nos pusimos, bueno, por suerte pudimos hacer el contacto desde Mar del Plata, porque el buque que va a ser la prospección sísmica, que son las bombas sonoras en el fondo del lecho marino, en busca de dónde van a ser las perforaciones, va a ser puerto en Montevideo en estos días. Si mal no recuerdo, es el 29-30 que llega al puerto de Montevideo. O sea que ya. Claro, sí, ya sí, sí. Nosotros ahí venimos siguiendo el recorrido del buque, porque creo que hay dos o tres buques a nivel mundial que hacen esta tarea. Y bueno, ya una de las veces que ha querido venir lo hemos podido frenar con, bueno, con instancias legales. Esas instancias legales, bueno, se disolvieron con el tiempo, fueron refutadas por las empresas, y hoy, como te decía, está en camino. Y bueno, pedimos la colaboración de todas las comunidades costeras a nivel mundial. Nos parece súper importante, como vos decías, hay noticias, porque también las vi, que en Uruguay próximamente va a haber una concesión de bloques. Nos parece que una vez que ingresen al Atlántico, estas empresas extranjeras, no va a haber vuelta atrás. Claro. Y esto es para Uruguay, para Argentina, para Brasil, para... nos parece que hoy fortalecernos en la lucha y tejer esta red es sumamente importante. Claro. Y esto, Brasil, ¿ustedes tienen idea si se está organizando algo, si hay algún tipo de movimiento con este tema? Sí, sí, sí, sí. Nosotros hemos tenido la oportunidad ya dos veces, bueno, no yo, pero sí compañeros y compañeras que han viajado por la campaña de Ni un Pozo Más. Sí. Y han tenido varios intercambios con las comunidades, que bueno, ya están siendo víctimas de todo este sistema extractivo, que bueno, lo encontramos en todos lados. Y ya estamos convocando para el próximo miércoles 4 de octubre a nivel internacional un Oceanazo y un Atlanticazo para que todas las comunidades costeras puedan levantarse y pronunciarse en contra de estos proyectos que sabemos que solamente enriquecen a la misma cantidad de gente que ya es rica, millonaria, sí, y empobrecen a las comunidades y empobrecen a todos los ecosistemas y destruyen. Sí, seguramente puede haber gente que todavía piense, bueno, tenemos petróleo, qué suerte, nos va a venir muy bien. El problema es que muchas veces ese petróleo no tiene nada que ver con la población de una zona, de un país, de un continente, como en el caso nuestro, ¿no? Sino que va, como vos decías, para favorecer a grandes empresas. Son los grupos más pesados que hay. Sí, sí, totalmente. Y sobre todo seguir desmintiendo esto que vos decías. La mano de obra calificada es extranjera. Sí. La devastación del entorno turístico, gastronómico, de las ciudades turísticas, las industrias pesqueras. Todo eso se ve completamente allanado por estas industrias que se llevan todo por delante. Sí, sí, sí. Y una vez que el petróleo se termina, la ciudad o la comunidad queda completamente desarmada, ¿no? De todo el sistema económico con el que se sostenía. Claro. Contanos más de la organización en la que vos estás. Decías que hace pocos años que empezaron a trabajar. Pero, sí, nosotros, ¿cómo es la labor que realizan? Sí, nosotros hace dos años ya que, digamos, estamos activos, digamos que se conformó la agrupación. Después, entre vecinos y vecinas autoconvocados, siempre hubo distintas, movimientos. Nosotros cada 4 de cada mes nos convocamos en las calles, hacemos distintas acciones en torno al Atlanticazo, que le llamamos al movimiento sociocultural, socioambiental, y cada tanto hacemos un llamamiento nacional o internacional para que podamos tejer estas redes, seguir visibilizando que no es una lucha de un solo territorio, sino que el mar es uno solo y que nos va a afectar de lleno a todos, tarde o temprano. Y después tenemos distintas actividades, como por ejemplo vamos a las escuelas, damos charlas, mira, hacemos cine-debate, tenemos actividades más performáticas, más artísticas, muraleadas, muestras fotográficas, Dependiendo del momento en el que nos encontremos, la cantidad de cuerpos que seamos, van variando las actividades. Claro. ¿Y se vinculan con grupos que trabajan sobre otros temas del tema ambiente? Sí, totalmente, totalmente. O sea, desde lo que es el agua, estamos coordinados en casi toda Argentina. Y después en lo que es el extractivismo en sí, como el fracking, la megaminería, el tema del petróleo, pero bueno, en tierra, todo eso está completamente relacionado y cada vez que hay una lucha, nos conjugamos con compañeros y compañeras que estén dándola. Y si podemos Claro. aportar, obviamente, desde la asamblea, bueno, siempre va a estar nuestra mano ahí tendida para aportar. Seguro. En esta convocatoria que están haciendo ahora, este Atlanticazo, que la consigna Sí. es muy, creo que muy conocida por todos los que están en este tipo de luchas, el decir el mar se defiende, como decimos, la educación Sí. se defiende, la tierra se defiende, el agua se defiende. Ya hay varias actividades que están confirmadas, ¿no? Para el 4 de octubre. Sí. Tenemos acá a modo local, tenemos actividades desde el día domingo, 1 de octubre, que van a ser actividades en el puerto de Mar del Plata, visibilizando y compartiendo también, donde hay un montón de personas que, bueno, a modo turístico recorren el puerto los domingos. Claro. El día lunes vamos a estar en la justicia, vamos a estar en los juzgados, también visibilizando, volanteando y haciendo un llamamiento también al 4. Y el día 3 vamos a estar recorriendo la ciudad, visibilizando en los canales locales de televisión y en la municipalidad, para ya el 4, bueno, culminar las acciones desde la Rambla de Mar del Plata, que es un lugar súper conocido e icónico, para ir marchando hacia la municipalidad también. Muy bien, esto va a ayudar a poner más el tema sobre la mesa, me parece, ¿no? El tema de la llegada y de que se conozca, porque la mayoría creo que ni sabemos cuándo vienen, cuándo no vienen. Yo estaba bichando ayer sí. cómo es el tema en Uruguay y hay una cantidad de contratos firmados, bloques es que lo llaman, ya concedidos para que tal empresa, Mira. Para tal otra, vienen cuando quieren. Acá me acuerdo hubo un tiempo Sí, un sí, barco en sí. el medio allá del agua y que era como si fuera una isla. Llevaban y traían gente a trabajar, después se Claro. fueron y después no sabes nada. Sí, hay el proyecto, por ejemplo, te cuento porque sí es lo que fui investigando y estudiando, el proyecto del barco en Mar del Plata va a ser un barco donde la gente pueda vivir, es una plataforma flotante el barco, Exacto. en este caso, y hay otro tipo de plataformas, o sea, la plataforma que se elige para este entorno, o realmente no sé de dónde sale la elección de eso, pero va a ser flotante y sí va a tener a los trabajadores viviendo, y también hay una modificación estructural a nivel ciudad que es como que yo de repente te agarre Punta del Este y o Montevideo, que bueno, si bien tiene una parte portuaria, pero Sí. de repente haga toda una estructura, una colectora, un recibimiento de camiones, te cambia el entorno, te cambia completamente el eje de la ciudad. Sí. Y nadie piensa en la comunidad que habita, ¿no? Porque bueno, uno dice, algunas personas piensan, bueno, los animales, tal cosa. Bueno, y las comunidades, que somos Exacto. nosotros mismos, nuestros Exacto. hijos, nuestras familias, lo que construimos durante años y años, ¿a dónde va? Exactamente. ¿Dónde queda? ¿No? Porque ellos, como te decía, después se van y los Sí. que pagamos los platos rotos somos nosotros. Sí, exactamente. Jazmín, nosotros te agradecemos mucho hoy por este contacto. Les proponemos estar más conectados. Te cuento Sí, que nos me manda encantaría. una compañera que estuvo en Mar del Plata a fin del año pasado, Sí. nos manda una foto que hay, Sí. no sé si había una obra o qué había unas chapas puestas así como si fuera un cerco, y con azul, Sí. está tomada en Mar del Plata, con azul dice, queremos un mar libre de petroleras. ¿Vos amás el mar? Y seguramente tiene que ver con ustedes, esta pintada que se hizo. Sí, hicimos, bueno, hay distintos grupos y distintas actividades y cada persona se suma a la actividad que le resuene, ¿no? Claro. Pero sí, ahora hacemos afichadas, también a veces salen cositas con aerosol, pero bueno, Claro, está llega un creo que es con momento que aerosol, como que sí. la comunidad, claro, llega como un momento en que la comunidad está en un nivel de no se nos escucha, hubo audiencias públicas falsas que se nos dio la voz, pero después nuestra voz no tuvo peso Claro. a la hora de tomar decisiones. Les invito a todos que los que usan redes sociales a seguirnos como arroba Mar Libre de Petroleras, esa es la Asamblea de Ahí Mar del está. Plata, que hoy está traccionando capaz la mayor parte de las actividades porque realmente es, bueno, la costa directa y el puerto que se ve afectado directamente. Después, lo que es Necochea, Quequén, Miramar, Pinamar, Santa Teresita, bueno, todas las ciudades aledañas, vecinas de la costa atlántica, también están con sus propias asambleas. Estamos trabajando en conjunto. Hay una red de comunidades costeras a la cual yo invité a una de tus compañeras también ayer. Sí. Así que me parece súper rico que esto se fortalezca y puedan sumarse para el día de mañana, que el Atlanticazo y que el Oceanazo sea realmente a nivel todas las costas, porque bueno, es lo que nos atraviesa el mar. Muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos a despedir por acá y te cuento que un oyente de un barrio de acá de Montevideo, que es La Teja, Roque, dice, Sí. Jazmín. Con ese nombre no va a amar la naturaleza y manda un corazón. Así que Más te lindo. despedimos así. Muchas Bueno, les agradezco gracias. muchísimo el espacio y cuenten con nosotros también para lo que sea necesario. Y bueno, ojalá que podamos seguir estando en contacto. ¿Cómo no? Un abrazo, saludos para todos. Gracias, Jazmín Ángeles. Safi Buen día. es quien estuvo con nosotros. Buen día.